perfume de amor. Qué embrujo del amor caldeó mi sangre, de fiebre me enardece el corazón. Y anima en mi flaquez irresponsable el ansia irremediable que puede más que yo. Hay algo siempre en ti que me provoca, y hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas. Se siente enredarme, negándome a esta ciega tentación. Mas tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí, vuelvo a besarte. Muriéndome. Mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración, y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, que desafina su ronca garganta la curtida de vino carlo. En la viguleta la va, la va, la va, la va, la va sul campo que en ella si soñaba, que él era el suyo sin ti, que aguardándola estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va, la va. Canzoneta de pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otro, encerrado en la panza de un buque, y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión. En la viuleta la va, la va, la va, la va, la va sul campo que leí si soñaba, que él era el suyo que aguardando la estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta de la va, la va. Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Unidos por

con acento tembloroso, también protesta la paz. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protege los serios. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que tiene en los brazos le dice llorando: yo quiero tocar la larga de una barra. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayando sobre usted. Y el fracaso mantiene la salud. Una anciana desolada llorando implora a Jesús: por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, piedad de nuestro hijo. Protégelo. Del corazón, por boca de tu trenza y tu pollera, cruzando en un ocaso el callejón, burbujas de lejanas noches brujas que las olas desdibujan, burbujas de champán y de quimera, borboteando pasajeras, burbujas como el sueño de un segundo que se fue cuando hizo mal, como el tango vagabundo, como el tango vagabundo de tu mundo de cristal. Sobre el agua de algún puerto, tan vano fue querer como soñar. Tu nombre es un cantar que ya está muerto, tu voz es un silencio que esconde el mar. vi llegar pobremente. La había mandado el destino, tenía unos ojos dolientes y había una sombra en su frente que le nublaba el camino. La había mandado el destino, con su ropita sencilla tenía un langor dibujado en sus ojos agrandados por el lápiz del dolor. Y yo que andaba en este mundo sin problemas que me ataran, le di sitio mi cariño porque al alma me llegó. Y le dije humildemente que a mi lado se quedara, y ella sola en este mundo a mi lado se quedó. Pero todo en esta vida tiene un plazo y a la larga la paloma alzó su vuelo y se fue como llegó. Y hoy me queda solamente esta reflexión amarga, que el destino me la trajo y el destino la llevó. A mí no me hablen de pena, porque yo vivo penando. Tenía carita de buena, los ojos de Magdalena que me miraban llorando. La había mandado el destino, con su ropita sencilla, y como el día en que vino se fue por otro camino, y el destino la llevó. Pero todo en esta vida tiene un plazo y a la larga la paloma alzó su vuelo y se fue como llegó. Y hoy me queda solamente esta reflexión amarga, que el destino me la trajo y el destino la llevó. A mí no me hablen de penas, porque yo... Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, el programa hoy va a seguir hasta las 10 de la mañana como consecuencia de un corte en la planta transmisora de electricidad que dejó fuera de servicio durante un tiempo bastante importante a la radio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 35 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Queremos saber si la audiencia está, así que llamen a la radio. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El teléfono donde tienen que llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Mi papá era peronista, yo soy peronista, mis hijos son peronistas, mi mujer es peronista. Ahora, ¿quién ayudó? ¿A qué nos ayudaron? ¿Qué nos ayudaron de Renzi? Dejémonos, hoy la llevan a los tribunales, otra vez tiene que ir a los tribunales que le pusieron error en la cabeza. ¿Cuál es el problema con Cristina? ¿Cómo me pueden querer explicar a mí que ella fue mala si vivimos mejor que nunca? Nos contempló como nunca. Y usted dice 1 millón de pibes que se mueren de hambre, hasta table le daba para que. Y los gorilas decían que lo usaban para jugar. Vamos, de Renzi. Es con Cristina, Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, estamos así por la dirigencia que tenemos, la dirigencia política. El oligarquismo que tanto combatió Evita y Perón está metido dentro de la CGT y dentro del mismo peronismo. Fíjese, una CGT que parece impávida y que va a hacer un paro el 17 de agosto, el sábado, porque es feriado nacional. Eso es seguro. Seguro que hacen una marcha a Mausoleo de San Martín, como siempre. Después, tenemos una dirigencia de Unidad Ciudadana que dice que son todos peronistas, que bueno, como están gorditos, están todos en la casa, tranquilos y durmiendo. No hay un diputado de Unidad Ciudadana que lo llame a esta hora, porque están todos durmiendo. Igual que algunos de las CGT, siguen todos durmiendo. Total, tienen plata ellos. Los pobres son los trabajadores, los niños y los jubilados, no, y las familias, no la dirigencia sindical o política de la Argentina. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Creo que si yo estoy bien y no sé por qué estoy bien, ahí empezamos con el gran problema. Esto es, fulano es bueno porque me da, el otro es malo porque me quita y no sabemos qué es lo que está pasando en el medio. La formación política no es la formación en la universidad, pues si no estamos llenos de profesionales que son terribles gorilas. El asunto es que el pueblo sepa qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿por qué a veces nos va bien y a veces nos va mal? Porque si no, estamos esperando el cambio de gobierno siempre. La formación, el leer a Evita, el entender quién es el enemigo principal, qué es lo que nos pasa. No sé si fui clara, es lo que realmente siento, que no sabemos por qué estamos mal. Entonces esperamos la mano de Dios. Y esto es un problema de hombres. Les mando abrazo, gracias por lo que hacen. Muy buenos días para el programa de Rensis, ahora Juvenal de Nueva York. Mire, la desocupación trae la desesperación trae la droga trae el deceso, el crimen. De todas maneras, Argentina es un país hermoso. No sé hasta cuándo vamos a soportar el castigo de este hombre. Ahora, los únicos culpables de todos estos problemas, no solo de la Argentina, sino del mundo entero, es la justicia, la mala política. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que reaccionar de una o de otra forma. Nos están matando psicológicamente. Esa es la guerra oculta que han creado las grandes potencias, la maldísima Trinidad, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, la derecha, los derechosos, tanto nacionales como internacionales. Entonces tenemos que tener muchísima paciencia, tenemos que tener fuerza a seguir luchando, porque el que no lucha, no vive. Arriba Argentina, y viva Cristina, por favor, quiero escucharme. Hasta luego, gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. Vamos a transitar la historia enseguida. 11-1 la temperatura. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Siguen los problemas en el parque, hay conflicto sindical, demoran los vuelos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. La temperatura, reiteramos, 11 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un corte de energía eléctrica en la planta transmisora de Radio Belgrano nos dejó durante un rato largo fuera del aire, así que seguimos hasta las 10 de la mañana con Ayer y Hoy. está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:42 a.m. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 2 días después de la reconquista de Buenos Aires, Liñer era nombrado gobernador. ¿Qué dice Miguel? Buenos días, Miguel. Buen día, compatriotas. Más allá de los problemas de aire. Miguel, vos iniciaste el programa hablando en tu editorial que los que en época pasada eran los únicos privilegiados en nuestro país, los niños, hoy 1 millón de ellos en el país de la comida pasan hambre. Y que la inmoralidad y la crueldad campean en la ciudad, en la Pampa Criolla y en todas las demás provincias y pueblos, que estamos quietos. Y preguntabas, a ver si nos damos cuenta que es mentira lo que nos dice Miguel. Y ayuda una pregunta, ¿qué nos pasa? Bueno, yo el miércoles pasado comencé hablando de la casa cuna creada a raíz de los bebés abandonados en la calle y acabé con la situación actual de continua degradación en la que vivimos desde hace más de 70 años. Por eso hoy voy a salir de recordar las efemérides nacionales. Y comenzaré mi intervención leyendo un párrafo de una interesantísima carta que dice así. Veo acercándose en un futuro próximo una crisis que me intranquiliza y me hace dudar de la seguridad de mi país. Como resultado de la guerra, las corporaciones han sido entronizadas y se avecina una era de gran corrupción en la que el poder económico del país intentará por todos los medios prolongar su reinado estimulando los prejuicios de la gente. El poder del dinero apresa a la nación en tiempo de paz y combina contra ella en tiempos de adversidad. Es más despótico que la monarquía, más insolente que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Acusa de enemigos públicos a todos aquellos que cuestionan sus métodos y arroja luz sobre sus crímenes. Vendrá una época de corrupción de las altas instancias y el poder del dinero del país tratará de prolongar su reinado hasta que toda la riqueza se acumule en pocas manos y se destruya la República. Siento en estos momentos más que nunca por la seguridad de mi país, incluso más que en el periodo de la guerra. Por Dios, espero que mis sospechas nunca se confirme. Esta carta está dirigida a su amigo, el coronel William Fletcher Elkin, y tiene como fecha 21 de noviembre de 1864. Está firmada por el entonces recién reelecto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que fue asesinado a menos de 4 meses después de expresar esos pensamientos, el 15 de abril de 1865. A los 56 años. Esta premonición no ocurrió tal cual imaginó Lincoln. Me refiero al tiempo en que la imaginó, ya que fue más lenta, mejor programada, sin apuro pero sin pausa. Las corporaciones estaban cómodas, ya que han venido disfrutando de exprimir el jugo de otros pueblos del mundo. Eso fue el éxito del poderoso crecimiento industrial yanqui, especialmente en la industria automotriz, para la propia sociedad civil, militar, y para venderle autos y camiones al mundo. Además, la industria militar con gran concentración de mano de obra, fabricando armamentos masivamente en ambas guerras mundiales, con nuevas tecnologías, navales como acorazados y portaaviones, bombarderos y aviones caza, para ellos y para vender a sus aliados extranjeros. Pero ya se acercan los 60 años en que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Por lo que desde hace varias décadas las corporaciones vienen apretando al propio pueblo norteamericano. Las dueñas de las fábricas automotrices se han instalado en otros países aprovechando la mano de obra más barata. Por eso, ya hace años, su desocupación viene aumentando. Si va, por ejemplo, Detroit, donde estaban instaladas la mayoría de esas fábricas, esa ciudad quebró y la desocupación sigue creciendo. Por eso, internamente, el discurso de Trump tiene actualmente tantos adeptos. Y con respecto a las armas, si bien ellos mismos organizan guerras localizadas, eso ya no les alcanza, no es suficiente. Necesitan ir preparando una guerra mucho más importante y generalizada, y los quieren meter a todos. Además de esos negocios, están avanzando con más fuerza con el fin de explotar las riquezas de su patio trasero. Y para quedarse sin resistencia, están endeudando a las naciones sudacas con la necesaria complicidad de los traidores de adentro. Y como predijo Lincoln, el poder del dinero apresa a la nación y es más despótico que la monarquía, más insolente que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Nos dominan a través de las deudas externas de la mano de las corporaciones, como dijimos, de los traidores de adentro. Por ejemplo, ya hace muchos años, en el siglo pasado, casi a fines, nuestro presidente Nicolás Avellaneda dijo públicamente, sin sonrojarse, hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. Y continuando con esa política nacional, medio siglo después otros patriotas firmaron el tratado Roca-Runciman. En su discurso ante el Senado, el ministro de Relaciones Exteriores, Horacio Ollanarte, ¿le suena ese apellido? Exclamó, tenemos con el pueblo inglés una grave deuda moral que nos es grato confesarla. Cuando todavía éramos una expresión imprecisa, Inglaterra llegó a nosotros trayéndonos el aporte de su fe, de su confianza, depositando aquí sus capitales, trazando las primeras líneas de los ferrocarriles alrededor de las cuales, como vertebrando en columnas, se fue realizando paulatinamente el progreso de nuestra nación. Y otro hijo de mala grande, mala madre, integrante de la comisión Roca-Runciman, dijo en presencia de la monarquía, la República Argentina es la joya más preciada de la corona británica. Todo eso lo hicieron en nombre de la democracia. A propósito, la democracia, hace más de 24 siglos, el filósofo griego Platón, discípulo de Sócrates y a su vez maestro de Aristóteles, nos dejó escrito, la dictadura surge naturalmente de la democracia y la más agravada forma de tiranía y esclavitud de la libertad más extrema. Con referencia a la libertad más extrema, hoy no nos la están haciendo sentir en carne propia a los argentinos. Extraña libertad que en realidad es la más agravada forma de tiranía y esclavitud, como nos enseñaba Platón. Hace pocos meses, una parte del pueblo argentino votó a un presidente que en nombre de extremo liberalismo y al grito de viva la libertad, carajo, nos está encerrando a todos. Y mientras tanto, manda nuestro oro para afuera y les regala nuestras riquezas. Argentinos, escuchemos a Lincoln y Platón. Quitémonos de encima la modorra en que vivimos, pero sigamos la consigna de nuestro libertador, el general San Martín. Serás lo que deba ser. Seamos más argentinos que nunca para no correr el riesgo de ser nada. Compatriotas, recordemos aquella frase que dice, solo el pueblo salvará al pueblo. Yo no aguanto más. Por eso pienso que tenemos nosotros mismos que iniciar una resistencia popular. Y lo podemos hacer mientras tanto. A mí se me ocurrió un lema para eso que propones. Sí. ¡Viva la libertad, carajo! No, yo creo que nuestras ventanas y balcones tendremos que empezar a golpear cacerolas, por ejemplo, a las 20 todos los días, aunque sea 10 minutos gritando que se vayan todos. Pongámonos de acuerdo los jubilados, los desocupados, los que cobran puestos de miseria, con nuestros parientes y vecinos, y empecemos una verdadera resistencia civil a tanto atropello. ¿O realmente nos merecemos que chuponeando vedetongas nos lleven nuestro oro y nos caguen en la cabeza? Yo comienzo hoy, mis queridos compatriotas, a cantar a las 20 todos los días, aunque sea unos pocos minutos. Que se vayan todos, que se vayan todos. Que no quede ni uno solo. Bueno, la seguimos. La seguimos la semana que viene. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Una camioneta y un micro de larga distancia chocaron. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Faltan 6 minutos para llegar a la hora 8. Este programa hoy excepcionalmente hasta las 10 de la mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Bueno, escuchando a Valentino, me trajo a la memoria que ya no los decían nuestros antepasados desde distintos lugares del mundo. Por ejemplo, nos lo adelantaba Friedrich Ratzel, un filósofo que decía: el gobierno arbitrario tiene su base no en la fuerza del Estado o del jefe, sino en la debilidad moral de los individuos que se someten casi sin resistencia al poder dominante. Eso es porque somos seres humanos y por lo tanto imperfectos, y así nos va y tenemos los gobiernos que conocemos. También nos decía el creador de la Unión Cívica Radical, hijo de un colorado de don Juan Manuel de Rosas: la libertad necesita ser conquistada y conservada por la conducta digna y perseverante del mismo pueblo, y si éste, en vez de merecer o exigir con entereza gobiernos libres y honrados, se presta dócilmente a la explotación de círculos menguados o de sugestiones personales siempre peligrosas, tendrá el gobierno creado por su inepcia y por su cobardía. Es decir, tendrá el gobierno que merezca su propia indignidad. Eso lo decía Leandro N. Alem, y tantos años han pasado y su profecía se cumplió y estamos sufriendo ese gobierno en estos tiempos. Y el mencionado y admirado constitucionalista de nuestro presidente actual, Juan Bautista Alberdi, decía: demos al poder ejecutivo todo el poder posible, pero démoselo por medio de una constitución. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y solo la constitución es inmutable. Sabias palabras de Juan Bautista Alberdi, tampoco lo oímos, y Milei, que dice como él le conviene lo que decía Juan Bautista Alberdi, actualmente es nuestro presidente. ¿Y por qué no recordar también lo que decía nuestro más grande líder, el hombre que nos supo gobernar como ninguno, el general Perón, que decía: están destinados al fracaso los gobiernos que no representan ni interpretan a sus pueblos. No le hicimos caso a ninguno y así nos va. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Excepcionalmente hoy hasta las 10 de la mañana, porque hubo un corte de energía eléctrica en la planta que nos dejó por un tiempo fuera del aire. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, de Renzis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. 11 grados, una décima la temperatura en la capital. Siguen los problemas en Aeroparque, conflicto sindical y los vuelos demorados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Se acercan las noticias de las 8 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en la Argentina, 11.1 la temperatura, 11.1 la sensación térmica, 52 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para la Renzi Ayer y Hoy por 6.50 Belgrano. La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se manifestó antes de declarar en el juicio por intento de magnicidio al advertir que las antorchas del odio llegaron a todos los niveles del poder. La exmandataria apeló a sus redes sociales para apuntar contra la justicia federal y compartir un video donde cuenta su versión de lo que ocurrió la noche en que atentaron contra su vida. Mañana, por hoy, iré a declarar el juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022, expresó Fernández de Kirchner en redes sociales. En esa línea se preguntó, ¿los autores intelectuales y los financiadores? Bien, gracias. Duermen protegidos por Comodoro Pi. La exmandataria acusó a los medios de comunicación hegemónicos de invisibilizar el proceso judicial y consideró que dirigen sus crónicas a responsabilizar del hecho a la custodia que ella misma tenía cuando era vicepresidenta. No me extraña la hipérbole a la Argentina a full en toda cuestión sobre mi persona, subrayó la ex jefa de Estado. Por otro lado, volvió a cuestionar el grupo Clarín, cuando después del atentado leí en la tapa de Clarín la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Siempre pensé que si la bala hubiera salido, ese a diario habría titulado "Finalmente Cristina no supo esquivar la bala". El posteo de la ex mandataria estuvo acompañado de un video donde da cuenta de su versión de lo ocurrido en la noche que intentaron matarla. En la pieza audiovisual de 2 minutos y 49 segundos de duración se presentan los hechos ocurridos la noche que atentaron contra la vida de Cristina Kirchner a través de una analogía entre los film Noir y la causa por o intento de magnicidio. Durante el desarrollo del video se sostiene que la jueza a cargo del caso, María Eugenia Capuchetti, y su equipo durmieron la investigación y se advierte por la desaparición misteriosa de la memoria del celular del tirador Fernando Sabag Montiel. Nuevo viaje del presidente de la nación, en este caso a México, después de haber blanqueado su nuevo amor alquilado, que nos cuesta bastante a todos los argentinos. El presidente Javier Milei viajará a México para participar de un nuevo foro de la SPAC, pero no será recibido por López Obrador, por supuesto, como no podía ser de otra manera, porque el presidente desquiciado considera que López Obrador es comunista, aunque no lo sea. El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a mediados de agosto, es decir, en estas horas, a México para participar de la nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora, SPAC. Si bien la intención del mandatario es estar presente el 23-24 del mes, su par de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que no lo va a recibir en su visita. En su salida al exterior número 14, el presidente libertario aspira además a entrevistarse con empresarios mexicanos el viernes 23 y darle presente y exponer el sábado 24 en el foro ultraderechista. El vocero presidencial Manuel Adorni detalló en la mañana de ayer, en la habitual conferencia de prensa, que la agenda aún se encuentra en definición, por lo que hay posibilidades de que se sumen actividades en el marco de la visita. Al tomar conocimiento del viaje, AMLO aseguró que el libertario tiene plena libertad de visitar México, pero descartó la chance de reunirse al argumentar que no coincide con su manera de pensar y su forma de ser. No coincido con su manera de pensar ni de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra es el pueblo de México. Puede venir, sostuvo al respecto durante una rueda de prensa. Esta organización, la Confederación Política de Acción Conservadora, inició en 1974 y se ha instalado como un espacio de intercambio entre conservadores dentro y fuera de los Estados Unidos. En esta oportunidad, el evento tendrá lugar en el Hotel Intercontinental Presidente, ubicado en la Ciudad de México, y la organización está a cargo del actor y activista mexicano Eduardo Verástegui. La Corte Suprema revocó un fallo que fijaba una fuerte indemnización laboral, argumentó un resultado económico desproporcionado. Esto es lo que se viene, muchachos, atentos a los trabajadores, que es lo que se viene. La Corte Suprema de Justicia desestimó una sentencia de la Cámara Laboral que había ordenado el pago de una suma millonaria en concepto de indemnización por despido. Eran más de 137 millones de pesos que elevaban en alrededor de 20.000% el monto de una condena en primera instancia. Un ex empleado de una empresa de televisión por cable presentó una demanda tras haber sido despedido en 2013. En una primera instancia se hizo lugar al reclamo y se condenó a pagar a los responsables de la firma 687.735 pesos. La Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó esa resolución, pero ordenó que se agregaran los accesorios previstos. Sin embargo, la compañía cuestionó la decisión de un recurso extraordinario, invocando la arbitrariedad de la sentencia. Su denegación motivó la presentación de un recurso de queja. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, con la firma de Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, descalificó por arbitrario el criterio asentado en la Senat y que además arrojaba un resultado económico desproporcionado. En esta causa, el máximo tribunal revocó un fallo que disponía el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.